contra el cáncer, y que continuaba con esto que decís vos, ¿no? Con la iluminación de la Bombonera, que ayer, hoy y mañana va a estar vestida de rosa para acompañar este símbolo mundial, y que sigue con la salida del equipo a la cancha el domingo, como bien dijiste, Toto. Enzo, y tenemos aquí en mano una de las remeras que Ana nos hizo llegar amablemente hoy en la Bombonera. Y qué linda movida esta, también que los jugadores se prendan, como lo han hecho durante toda esta jornada que comentabas vos y todas estas semanas, para algo tan importante. Sin ninguna duda, y es importante destacar el apoyo del plantel, porque la verdad es que ellos han entendido en un primer momento lo importante que es que ellos ayuden a difundir este tipo de acciones. Desde ya que a las instituciones deportivas lo que nos toca es ir un poco más allá de lo estrictamente futbolístico, en el caso de Boca, lo deportivo en general, para tratar de ayudar a la comunidad, ¿no? Y lo que nos venimos proponiendo desde Boca Social es precisamente eso, ampliar nuestra responsabilidad social deportiva para demostrar que Boca es un club que es mucho más que fútbol, ¿no? ¿Qué otras acciones hay, tienen proyectadas para lo que es este mes de octubre y para lo que viene? Bueno, vinculado a la campaña, nos queda acompañar con la difusión y hacer la salida del equipo, la última fecha de local que tenemos, que es este domingo. Uh-huh. Luego, ese tráiler está viajando al interior del país en el marco de la campaña que el ALSEC ya tiene organizada desde principios de año. Y tenemos previsto, cosa que hemos coordinado con nuestro departamento médico, acompañar al móvil del ALSEC cuando esté en Formosa, con la peña de Boca en Formosa, uh-huh, para hacer precisamente esta campaña de difusión en aquella provincia del norte del país. A la par de esto, nuestro departamento sigue con todos los programas, las acciones habituales que hoy por hoy nos permiten llegar básicamente en el principal objetivo que tenemos, que es la infancia y la adolescencia, alrededor de 2.000 chicos en el ámbito de toda la Boca y Barracas, ¿no? Enzo, te comprometemos la semana que viene, si querés, para charlar sobre todo esto que estás contando, porque desde la Voz de Boca 2.0 siempre vamos a apoyar todas estas iniciativas que son muy buenas. Desde ya, tanto un placer estar en contacto con ustedes. Cuando quieran los acompaño en el piso, que va a ser un placer. Dale. Y muchas gracias por acompañarnos en la difusión, que es muy importante. No, por favor, un placer. Gran abrazo, Enzo, que estés bien. Se vienen los amigos del tren, ya están aprestos para ingresar a este estudio que durante una hora lo llamamos Tano Pascual en honor a nuestro querido hincha que desde el cielo sigue alentando el equipo. Le mando un fuerte abrazo a Fernando Camoya, otro a Raúl Catania y a Besuqueiro, que no aparece más. Sí, ayer. Ah, que nos dijo que nos estaban escuchando desde Cancún. Mirá. Ah, Omarcito Lázaro, que sigue disfrutando. Mira cómo que lo reclama Tato. Ay, Suqueiro. Es Suqueiro. Ah. Tiene una beta, tiene una beta. Esto es fútbol y hay cosas más importantes en la sí, vida. Sí, mejor. No se olviden eso, ¿eh? Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Ya se concretó un tercio de las obras del Sarmiento y arrancan las reformas en estaciones. Así lo anunció el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, quien además informó que en 90 días estarán reparadas a nuevo 9 de las 18 formaciones. De esta manera se refirió Randazzo al tema de seguridad. En cuanto a la seguridad de estaciones y formaciones, a partir del sábado 22 de septiembre se dispuso que en la línea Sarmiento haya presencia de gendarmería, en la línea Sarmiento y Mitre, lo que se complementa con la policía de la provincia de Buenos Aires y con la policía federal. Además, tenemos 20 móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que recorren los pasos niveles para ordenar el tránsito y prevenir cualquier tipo de siniestro. Y también existe un sistema de control de barreras y prevención del delito, principalmente robo de cables de alto impacto en el servicio. Delitos de lesa humanidad, Tucumán. Piden la detención de Isabel Perón por el operativo Independencia. La Fiscalía de la Mega causa que investiga 269 desapariciones cometidas en Tucumán entre 1975 y 1976, pidió la captura de la expresidenta María Estela Martínez de Perón. La medida fue denegada por el juez federal número uno de esa provincia, Raúl Bejas. El magistrado ordenó la captura de 35 imputados, de las cuales ya se concretó, entre otras, la del exgobernador militar de las Islas Malvinas en 1975. 1982, el ex general Mario Benjamín Menéndez. También ordenó la prisión preventiva de los ya multicondenados y detenidos Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Nunca pensé en renunciar como DT de la selección. Así lo expresó el argentino Claudio Borghi, quien dirige la selección chilena de fútbol en relación a los rumores sobre su dimisión. Las derrotas de los dos últimos partidos de Chile frente a Ecuador y la Argentina hicieron que el técnico argentino sufriera fuertes críticas hacia su conducción. Comienza en Buenos Aires el rodaje de un thriller protagonizado por Ricardo Darín. El actor argentino y la española Belén Rueda darán vida a una pareja separada que vive una angustiante historia para encontrar a sus dos hijos, misteriosamente desaparecidos en el edificio en el que vive el padre. La película Séptimo se filmará a partir de noviembre y tiene previsto estrenarse para el segundo semestre del año que viene. El elenco de esta coproducción argentina-española se completa con los actores Luis Jembrowski, Jorge D'Elía y Manuel Callao. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches. Como todos los días, el tren se pone lentamente en movimiento. ¿Qué pasó o cuál será el tema central del día de hoy? Lo que sucede en América Latina, pero fundamentalmente la presencia de Lula en el coloquio de IDEA. IDEA, casi un oxímoron, porque precisamente en ese lugar no suelen exhibirse ideas en profundidad. Sin embargo, la presencia de el carismático líder brasileño convocó una reserva de 900 empresarios reservaron su ubicación y concurrieron 800. Y Lula le golpeó por debajo del cinturón porque seguramente esperaban otras expresiones de el ex presidente brasileño. Lula tuvo en ese ámbito empresario, decís vos. En ese ámbito empresario, claro. ¿Qué fueron a escuchar? Fueron a escuchar que el proceso que realizó Lula y luego y actualmente Dilma difiere totalmente de la Argentina, que ese es el modelo que debió seguir la Argentina, que en el modelo kirchnerista es un modelo que se opone al brasilero caracterizado por su seriedad, por su lucha contra la corrupción, por sus relaciones mucho más maduras. Estoy hablando en términos que la prensa hegemónica de ambos países suele utilizar. Igualmente tiró para distintos lados. Hay que decir que Lula no es un revolucionario socialista, no hay ni comunista, no es un Hugo Chávez, ni tampoco es un hombre reaccionario. Me parece que lo interesante de las palabras de Lula, que creo que disparan un montón de cosas para pensar la Argentina, Latinoamérica e incluso el mundo. Es verdad que cada uno va a adaptarlo, las palabras de Lula, para el lado que más le conviene. Nosotros vamos a tratar de hacer una radiografía, no desde el lugar del blanco y el negro, sino tratando de meter muchos matices. Pero realmente siempre es interesante escuchar al expresidente brasileño, que hoy es una figura internacional, y como ustedes saben, Brasil está entre las principales potencias del mundo, y a nosotros, bueno, nos queda una sola, ser socios de Brasil y crecer juntos. Y en ese sentido también se pronunció Lula, ¿no? Si Lula pateó más para el lado del gobierno que a favor de los empresarios, en última instancia está demostrado en los títulos de los cuatro diarios, dos de un lado y dos del otro. La Nación no cita nada de lo que dice en tapa Lula en el coloquio de idea. Le hace un reportaje y de ese reportaje extrae en tapa Lula da Silva: la democracia es alternancia. Pero bueno, también es un dato que el expresidente brasileño, creo que al único medio que le dio un reportaje, es nada más y nada menos que al diario conservador La Nación de nuestro país, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta. También hay que decir que estuvo con Hugo Moyano. Evidentemente que a Cristina Fernández el encuentro de Lula con Moyano no le habrá caído muy bien, que digamos, ¿no? En realidad Moyano fue a la reunión del coloquio de ideas, no, que no tuvo otra reunión. Pero bueno, hubo una foto, sí, entre una foto, Moyano y Lula, ¿no? Estaba Víctor de Genaro también, que realmente tiene una relación de amistad, sí, de larga data con Lula. Página 12 lo coloca en tapa, en un lugar destacado, no en el más destacado, pero en un lugar destacado. Lula se reunió con Cristina Kirchner y abrió el encuentro empresario de IDEA, resaltando el gran momento en la relación bilateral. Con Dilma, Néstor y Cristina hicimos en 10 años más que los otros en 50. Clarín no lo toma en tapa, ¿no? De manera que si ellos hubieran sentido que Lula le daba argumentos para atacar al gobierno, indudablemente lo hubiera colocado en tapa. Pero tiró alguna frase que le podía, sí, servir para Clarín, obviamente. Me parece que el meollo era favorable al gobierno, y hubo colaterales porque Lula no es un kirchnerista, es un expresidente brasileño que resaltó en ese lugar donde se esperaban críticas al gobierno algunas cosas que ahora vamos a considerar y que efectivamente hablan de la excelente relación que ha existido siempre, más allá de los roces que ha habido también en esa relación, entre Kirchner primero y Cristina Fernández luego, con Lula y con Dilma Rousseff. Bueno, yo creo que un tema central de las palabras de Lula, que creo que nosotros también como argentinos tenemos que hacer un aprendizaje, es de construir nuestra autoestima como país y como continente de esta parte del sur, ¿no? De Latinoamérica. Y bueno, dejar de mirar siempre, y esto lo dijo textualmente, a los Estados Unidos y a Europa. Nosotros vivimos mirando a Europa, y me parece que en este contexto, ¿saben lo que está pasando? No es Argentina Año Verde, ni América Latina Año Verde. De Europa, algunos sectores en Grecia, algunos sectores en Francia o en España, miran a la Argentina y miran lo que está pasando en Latinoamérica. Dijo Lula: fue mi primera visita de la región como presidente, y es la primera después de mi tratamiento contra el cáncer. Y después, es muy interesante cuando dijo: antes presentábamos el pasaporte y pensaban que éramos traficantes. Después de 10 años, un brasileño o un argentino muestra su pasaporte y es recibido con respeto. Pronto nos pedirán que le demos como segunda ciudadanía la del Mercosur. Y después dijo: recuerdo a Cardoso y a Menem competir para ver quién era más amigo de los Estados Unidos, y todos los fines de año había que viajar allí para pagar su cuenta. Ningún hombre ni ser humano puede ser respetado si no se respeta a sí mismo. Esto dicho en una audiencia donde buena parte, más allá de los avatares posteriores, fueron menemistas por convicción y se proclaman muchos de ellos kirchneristas por conveniencia. Eso es algo sumamente fuerte. En ese sentido, reiteró también que recuerdo cuando los ministros de Hacienda de Brasil y de la Argentina se peleaban por ver quién era más amigo de Estados Unidos. Recuerdo cuando Fernando Henrique Cardoso se peleaba para ver quién era más amigo de Clinton. ¿Qué ganaron los países con eso? Brasil quebró tres veces. La Argentina quebró. O sea, lo que pasó con la llegada de Kirchner, con mi llegada, con la llegada de Chávez, de Evo Morales, fue que las personas empezaron a percibir que nos respetábamos, que nos gustaban nuestros países, ¿no? Hasta el 2008, dijo, las instituciones multilaterales decían que sabían todo cuando la crisis era en Argentina, Brasil o México. Pero ahora no saben nada cuando es en Estados Unidos o en Europa. Incluso los bancos, que hacían previsiones sobre el riesgo de Brasil, Argentina o México, no sabían una semana antes que sus propios bancos estaban quebrando porque habían hecho una política financiera desastrosa. Estas instituciones tan arrogantes deberían preguntarnos a nosotros cómo hicimos para evitar el desempleo y ayudar a los más pobres. También habría que preguntar, ¿no? Hoy a Brasil, a Argentina y a Venezuela, tres países centrales de Latinoamérica, a propósito de que Lula denigró al Fondo Monetario Internacional y lo calificó como un organismo inservible en la actual crisis internacional. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Banco del Sur? ¿Cómo es posible que estos tres países que yo te nombro tienen decenas y decenas de miles de reservas en sus bancos centrales y todavía no han podido ejecutar una política de autofinanciamiento? ¿Qué pasa que la Argentina, en algún caso, uno puede suponer, tiene que ir a mendigar fondos al exterior, a otros países en Europa y en Estados Unidos y en Asia para construir la recientemente nacionalizada en un 51% YPF? ¿Por qué no nos organizamos como continente para tener nuestros propios fondos? Bueno, ahí también aparecen las ineficiencias, los problemas que tiene esta América Latina para integrarse en serio según sus mejores intereses y conveniencias. Pero bueno, este es el desafío. Me parece que estamos viviendo un mundo muy interesante. Se acabó la unipolaridad de los Estados Unidos y América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, entre otros, tienen un rol importante en este mundo, aunque vos no lo creas, o aunque a nosotros también nos cueste creer que nos tenemos que mirar más acá, a los países vecinos, a los países más cercanos, y que tenemos muchas cosas para construir un continente más justo e igualitario, ¿no? El pensamiento neoliberal sostiene que primero hay que crecer para luego distribuir. Es decir, primero hay que acumular para luego distribuir. ¿Qué dijo Lula? ¿Qué dijo Lula? La idea de primero crecer y luego distribuir es lo que descartamos. El objetivo fue crecer y distribuir al mismo tiempo. Y esto es directamente para Nación y Clarín, que debe tener su equivalente en Ogrovo, en el estado de San Pablo, en Brasil. Algunos no lo dicen, así que lo voy a divulgar para que lo cuenten. Argentina sigue siendo el más importante socio comercial de Brasil en América Latina, en referencia a las elucubraciones de que las relaciones entre ambos países están rotas. Seguimos en el tren y yo te agrego, a propósito de la autoestima, a propósito de este continente que tiene mucho presente y mucho futuro, si no estamos viviendo una especie de América Latina o de Argentina año verde. ¿Por qué, por ejemplo, la izquierda francesa, la izquierda griega pondera este momento político que vive particularmente la Argentina y esta región? Bueno, me parece que lo de Lula tiene que ver con esto, que hace mucho tiempo que desde otros continentes del primer mundo, la Argentina y América Latina no existía, y ahora nos están mirando desde otro lugar frente a esta crisis que no tiene parangón en Europa, por ejemplo, donde el 40 o el 50% de los jóvenes españoles prácticamente no tienen trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te invitamos que te subas al tren para pensar esta temática a propósito de la visita de Lula, uno de los hombres más populares del mundo, que incluso puede llegar a ser el presidente de las Naciones Unidas, pero seguramente va a cumplir un rol muy interesante para seguir construyendo esta unidad en Latinoamérica. Subite al tren, ya te damos celulares para que nos mandes mensajitos. 155 930

al gobierno, le dicen a Cristina, mirá lo que está diciendo Lula, un presidente no lo sabe todo, debe escuchar a la sociedad. Le dicen, bueno, abrí las orejas, amplifican eso. El politólogo Nicolás Tereschuk manda un tuit con esa frase de Lula y dice, muy duro estuvo el compañero Lula con Carrió, que sacó el 1% de los votos, ¿no? Más allá de que no sé si es realmente una ironía de parte de Tereschuk. Sí, es una ironía. Sí. Efectivamente. Digo, ¿quién escucha a la sociedad? La doctora Elisa Carrió escuchó en su momento a la sociedad. Si uno toma nota los votos que sacó, parece que no la escuchó demasiado, ¿no? Sí, eso está claro. Además, había una especie de situación de alejamiento cada vez más entre los análisis políticos y los pronósticos de Elisa Carrió que la realidad se encargaba de desmentir. Pero esa aseveración de Lula, que es del más elemental sentido común, el que efectivamente nadie puede ser propietario de un conocimiento universal, es un apunte que cualquiera lo podría hacer, pero que en boca de Lula adquiere un mayor marco de referencia. Y en ese aspecto es posible que la presidenta en los últimos meses está adoleciendo de la necesidad o de exponer sobre diferentes temas y en algunos momentos comete errores, posiblemente porque existan también asesores que están más dispuestos a tratar de estimular los conocimientos de la presidencia que de aportar los elementos necesarios para evitar errores. Tenemos en este momento uno de los tantos frentes que se han creado, que es el tema de la isla de Marche, cuyo nombre prácticamente era desconocido por buena parte de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Ahí el sindicato de dragado y balizamiento tiene un lugar por su actividad. Es decir, ellos se encargan, dicen ellos, de ser una especie de los que se encargan de las rutas en el río. Una especie de vialidad nacional, pero vinculada al río. Según ellos informan, no existe otro lugar en Buenos Aires, en todo lo vinculado al río, que permitan tener capacidad para los elementos que tienen de 300 metros de eslora. Pidieron en un territorio de 2 hectáreas conservar 2.000 metros cuadrados. Hasta ahora, para compatibilizar a ambos proyectos, un proyecto muy interesante de parte del Gobierno Nacional del Polo Audiovisual. Al mismo tiempo, daría la impresión de que no sería tan difícil compatibilizar la existencia de un proyecto muy atractivo con las necesidades de un sindicato cuya actividad indudablemente es importante, como es el dragado de los ríos. Bueno, hasta este momento no se ha logrado compatibilizar ni acercar posiciones. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes y vamos a seguir con este tema de Latinoamérica, de Europa. Quería compartir con ustedes algunas definiciones después de los oyentes de Jean-Luc Mélenchon. ¿Saben quién es Mélenchon? Es un dirigente de la izquierda francesa que sacó 4 millones de votos en la primera vuelta, en las últimas presidenciales, y llamó a votar por el socialista François Hollande, ¿no? Jean-Luc Mélenchon toma nota de lo que está pasando en Latinoamérica y particularmente en la Argentina, para pensar qué pasa en esta parte del continente y cuál es el futuro. Sí, buenas noches para el tren, habla Marcelo de Voto. No, lo estaba escuchando que decía que Lula estuvo con Moyano, o Moyano estuvo ahí en una reunión donde estuvo Lula. Pero Moyano, para parecerse a Lula, primero, no se tiene que hacer causa común con el hambrador de peones rurales, el señor Venegas, que ese es un señor que está sentado en la mesa de la sociedad rural cuando hay acto en la sociedad rural. Sí, buenas tardes, amigos del tren. Habla Miguel de Claypole. Bueno, quisiera saber su pensamiento con respecto a que la Argentina la nombraron miembro pleno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, creo que los negadores de siempre que dicen que a nosotros no dan bola, me parece que se equivocan un poco. Y bueno, y con respecto al tema de Lula, ya sabemos que ellos van a negar todo, todo, todo. Gracias, amigos del tren. Miguel de Claypole. Buenas noches, se olvidaron de decir que Lula también habló que no le gustaban las reelecciones, que no podía conseguir que una persona estuviera 20 años en el gobierno. Y aparte habló de la libertad de prensa, o sea, que publicaran lo que quisieran. Eso también lo dijo, no sé si ustedes me ven que se olvidaron de eso. Daniel de Mataderos. Argentina y Latinoamérica está pasando una época de mucha dignidad. No obstante eso, hay periodistas como Luis Majul, Leuco, el doctor Castro, etcétera, se empecinan en difamar permanentemente a la presidenta, y los oyentes pasan un mensaje de oyentes que son cuasi golpistas. Con sus castigos eternos. Seguimos en el tren, pensando nuestro país, nuestro continente, el mundo. Yo les hablaba de un dirigente de izquierda francés que se llama Jean-Luc Mélenchon, que hacía declaraciones interesantes, y miren lo que está contando para pensar también esta parte del continente, lo que está pasando en Francia, por ejemplo, en relación a los hospitales. Bueno, dice que en Francia decae la organización sanitaria. Hoy día no se puede dar a luz, no se puede tener familia a menos de 2 horas de casa. No hay lugar, no pasaba antes. Bueno, está denunciando la crisis de salud que vive Francia. Y este francés decía que en Europa se está demonizando lo que él denomina las revoluciones ciudadanas de América del Sur, para que se callen los pueblos, dice, ¿no? Y Chávez, para la imagen europea que quieren construir, dice este dirigente, es el diablo. Y Kirchner también, poco menos que cubanos disimulados. Entonces, la ignorancia es total sobre los programas y las realidades. Los franceses no sabemos qué ocurre con las modernizaciones que suceden en la Argentina. Y una declaración que me llamó poderosamente la atención fue cuando dijo que en la ciudad de Buenos Aires hay menos gente durmiendo en la calle que en la propia París, dando cuenta de la crisis económica galopante que está pegando duramente a todo el continente europeo. Sí, tal vez no sé cuánta gente en la calle habrá en París. Lo cierto que la cantidad de gente que uno ve, que la estadística refleja apenas en 800, en un censo realizado por la ciudad de Buenos Aires, 850, 880 personas en la calle, que duermen en la calle, sin embargo, uno resulta una especie de atentado a las más elementales normas de convivencia, encontrar gente durmiendo permanentemente en la calle. La Argentina anterior a la dictadura del 76 era una excepción encontrar a alguien durmiendo en la calle. Pero bueno, digamos, las declaraciones del dirigente francés son para justamente comparar algo que no pasaba en lo que se denomina primer mundo. Hoy está pasando en el primer mundo. Duermen en la calle. En Europa, dice, empezamos a conocer lo que ustedes los latinoamericanos ya conocen. La acción de los carteles de la droga, matan en la calle. No estamos acostumbrados. Me da mucha pena mi pobre país, ¿no? Y bueno, se está preguntando qué está pasando en la Argentina, y hablaba bien, entre tantas cosas, de, por ejemplo, de la reforma en la Carta Orgánica que se hizo en la Argentina en relación al Banco Central. También es un crítico de la postura de las empresas periodísticas. Bueno, ¿saben cuál fue la noticia que en 5 años solo apareció de Argentina en Francia? Cuando el gobierno kirchnerista decidió nacionalizar el petróleo, ¿eh? Así que tomaron nota de lo que pasaba con YPF Repsol. No sería la expresión adecuada, Gerardo. Estatizó ¿cuál? El 51%, no nacionalizó el petróleo, porque eso hubiera significado... Sí, sí, lo había dicho antes, claro. El 51. Ahora, este dirigente de la izquierda francesa es el que estuvo en Casa de Gobierno en el último discurso de la presidenta, y varias veces Cristina Fernández se dirigió a él. Volviendo al tema de la gente que duerme en la calle, si efectivamente fuera 800, 900, 1000 personas, resulta increíble que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsidiariamente el gobierno nacional no puedan solucionar un problema que en esos términos es absolutamente pequeño. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Ya la seguimos y vamos a tratar de meternos en esta historia de líderes latinoamericanos que, como dijo en su momento Cristina Fernández, son líderes que se parecen a su mismo pueblo. Chávez es parecido a una parte importante de los venezolanos, lo mismo Mujica, Evo Morales, Cristina Fernández, si la han votado 54% de la ciudadanía, bueno, seguramente hay una gran identificación de una parte importante del país. Ya seguimos, ¿eh? 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Sí, buenas noches, me subo al tren. El otro día en Tecnópolis, una socióloga brasilera comentaba que está pasando en Brasil lo mismo que acá. Personas que progresaron con estos gobiernos populares tienen tanto odio con las personas más humildes. En Brasil está pasando exactamente lo mismo que acá. Esa discriminación y tanto odio que hay con la gente más humilde. Un besito, Ángela. Seguimos en el tren, y a propósito de esta crisis internacional, el rol de Argentina, de Latinoamérica. ¿Ustedes saben que de España se fueron en un año 1 millón de españoles del país? 8 personas por hora, dice que se van de España. No obstante, esa nota que publicó La Nación hace unos días tenía una contradicción muy seria, porque en la parte superior, los números que colocaban en la parte superior no coincidían para nada con el cuerpo de la nota. Sí. Lo que le queríamos decir, creo que Hugo comparte también, que de ninguna manera estamos diciendo que América Latina o la Argentina es un paraíso, que todo está bárbaro, que todo funciona bien. Simplemente que han cambiado algunas cosas en el mundo, y Europa vive una crisis fenomenal, y muchos están viendo esta parte del continente como una zona de esperanza, de construcción, de que pueden pasar cosas mejores. Así que... Bueno, depende obviamente de nosotros. ¿Se acuerdan que se hablaban del Banco del Sur? Se hablaba del gasoducto. Bueno, hay muchas cosas que todavía no se han aceitado ni se han podido construir. Otras sí. Por ejemplo, en el terreno de los golpes de Estado en relación a lo que pasó en Bolivia, en Honduras, en Paraguay, bueno, ahí hubo una reacción unida de toda América Latina, incluso de gobiernos de centro derecha como el de Piñera y el de Santos, que no sacaron los pies del plato y jugaron con el conjunto de los países latinoamericanos. Hay un oyente que hacía referencia que sí. Lula habló que no le gustan las reelecciones. En realidad habló de que la democracia implica alternancia. No, por supuesto, es obvio que la democracia implica alternancia. Y le tiró una patada a Chávez, dijo, debe empezar a preparar su sucesión, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, en el discurso de IDEA, y esto lo dice La Nación, destacó la relación de Argentina con Brasil y elogió a Chávez y a Evo Morales. Es decir, que en ese lugar donde la palabra Chávez es mala palabra y Evo Morales inmediatamente después no está casi al nivel de Chávez, sí, pero no es precisamente una figura que es observada ni mirada con cariño, Lula hizo estas referencias. Es decir, elogiar al kirchnerismo, elogiar a Chávez y elogiar a Evo Morales en un auditorio que es muy adverso a los tres presidentes, implica que precisamente no hizo demagogia con la audiencia, más allá que hubo frases que le pueden haber resultado atractivas a los empresarios. Sí, en ese sentido el diario La Nación ponía textualmente, de visita en la Argentina, Lula elogió como de costumbre a Hugo Chávez, Evo Morales y Cristina Kirchner. Así le puso como de costumbre, ¿no? Claro, pero cuando Cristina Fernández elogia a Chávez, sí, acá es un escándalo. Cuando Lula, de visita en la Argentina, elogia a Chávez, se lo comenta sin exagerar las tintas. No dicen qué barbaridad que un expresidente brasileño elogia al dictador venezolano. Sí, sí, cada uno lo mira desde su vara ideológica, ¿no? Para hablar de Lula, para hablar de Brasil, enseguida se dice es un país serio. Para hablar de nosotros, bueno, esos mismos sectores dicen, bueno, este es un país chanta, son todos chorros, todos corruptos. Bueno, es parte de nuestra historia, es parte del debate, es parte de lo que se está jugando en este contexto argentino y latinoamericano. El mismo oyente que hacía referencia a que Lula habló que no le gustan las reelecciones. En realidad, yo lo que leí es que apoya la alternancia, lo cual sí, es una cosa que lo puede decir cualquier presidente, incluso los que son reelegidos. Sí, pero igualmente él dijo que no trata de no meterse en las decisiones nacionales, ¿no? Con relación a la libertad de prensa, Lula ha sufrido lo mismo que todos los presidentes latinoamericanos, o casi todos los presidentes latinoamericanos de este periodo, el fuerte acoso de la prensa dominante en Bolivia, en Venezuela, en Brasil. Incluso ha tenido Lula también palabras muy duras con relación a la forma en que se criticaban muchos de sus actos de gobierno. Bueno, dale, ¿querés poner mensajes? ¿Cómo no? Vamos. Muchachos, que no nos interese si en Francia se enteran o no lo que hacemos aquí. Aprendamos la lección de la historia. América del Sur debe seguir unida. Si profundizamos esa integración, no habrá poder que nos pueda voltear. Gracias. Sí, para el tren. Con respecto a Jean-Luc Mélenchon, él interpreta y dice lo que verdaderamente son los gobiernos de América Latina, que son gobiernos progresistas, que han sacado a su pueblo de la miseria. Y el establishment europeo, encabezado por Alemania, por la señora Merkel y siguiendo por otros gobiernos de derecha como el de Rajoy, tratan de mandar otro mensaje cambiado, decir que acá son todos comunistas, nos venden la historia del sucio trapo rojo y toda esa mentira. Seguimos en el tren. Y Lula también tratando de marcar línea y presencia, en el sentido de decir, bueno, Brasil es una potencia mundial y de alguna manera se diferencia del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno británico y sus aliados, cuando denuncia la invasión a Irak. Lula pregunta, expliquen por qué invadieron Irak, porque armas químicas no había y todo el mundo lo sabía, en nombre de qué lo hicieron. Y bueno, de alguna manera Lula sigue apretando el acelerador con un tema que irrita a las potencias, digamos, occidentales. Lula dijo, bueno, veamos el caso de Irán. Todos los días yo veo noticias que dicen que Irán quiere construir una bomba atómica. Yo no creo en eso. Yo deseo para Irán lo mismo que deseo para Brasil, utilizar la energía nuclear para fines pacíficos, y con esa idea yo fui a Irán. Y un hecho llamativo o digno de señalar es la ausencia de Daniel Scioli en el coloquio de ideas. Estaba invitado, parece que había dicho que iba a concurrir, finalmente no concurrió, y sí estuvo presente y tuvo declaraciones que vamos a analizar ahora, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, o Juan Manuel de la Sota, José Manuel de la Sota, sí. Que dijo que en realidad el gobierno de Lula fue un auténtico gobierno peronista, que si él tuviera que elegir un gobierno peronista en la región, el gobierno era... señalaría el de Lula. Bueno, en el sentido de lo que dicen algunos sectores empresarios, que Lula es serio, que Brasil es serio y nosotros no, ¿no? Digamos, bueno, corriéndose del kirchnerismo. Haría referencia a esta cifra que se suele manejar, que tampoco sé exactamente si los números coinciden con la realidad, de 30 millones de personas que habrían pasado de la parte pobreza, más baja de la población, a sectores de clase media baja. Cuando hay este tipo de declaraciones, a mí siempre me hace recordar que en realidad más que un elogio a Lula es una crítica al gobierno nacional. Es decir, de la Sota no está preocupado por decirle a Lula que es un dirigente peronista en el mejor sentido de la palabra, sino dice, Lula es más peronista que el gobierno que tenemos acá. Está preparando su candidatura presidencial para el 2015, es parte de ese juego, este tipo de declaraciones para posicionarse, para diferenciarse. Bueno, hablando de candidaturas, parece que hay un montón de candidatos a senadores en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que Lavagna, Roberto, el exministro de Economía, se está subiendo al camión de Moyano, y su ambición, según el blog de Ingenieros, sería ir como candidato a senador por la capital ahora, el año que viene, en el 2013. Terraño ha anunciado que se postula como candidato a senador por la capital. Sí, Alberto Fernández también, así que va a haber mucha competencia. El que seguramente irá con la venia y el aval del FAB, de Hermes Wiener, sería también Pino Solanas, estimo, y bueno, ahí también Claudio Lozano y Víctor Di Gennaro, que han tenido grandes diferencias con Pino Solanas, estimo que, bueno, no les queda otra que apoyar a Pino Solanas como candidato a senador. Mencionaste a Claudio Lozano. Lozano y Víctor Di Gennaro estuvieron en el coloquio de idea. Di Gennaro dijo que era la primera vez que concurría al coloquio, sí, y que lo hacía por la presencia de Lula. Ahí sí hay realmente una amistad histórica. Incluso el acercamiento, el primer acercamiento entre Néstor Kirchner y José Ignacio da Silva Lula lo realizó Víctor Di Gennaro. Sí, bueno, pensar que en su momento en ámbitos políticos, y él mismo creo que se lo creyó, se pensaba que Víctor Di Gennaro iba a ser una especie de Lula en la Argentina. Bueno, parece que la historia tuvo otros ritmos. Con relación a alguna referencia que hacía un oyente con relación a qué sectores favorecidos en Brasil y en la Argentina son adversarios del gobierno, en buena parte esos 800 empresarios que estaban ahí en IDEA, seguramente si uno analizaría los balances de sus empresas en los años 2003, 2004 hasta el 2012, podría percibir que en líneas generales, por lo menos la inmensa mayoría de esos empresarios, tuvieron unos años de oro, que obtuvieron ganancias superlativas. Y usted se preguntará, ¿cómo, si un empresario que mide buena parte de la satisfacción con relación a un gobierno en función de cómo le va en algo que, en la cual pone la mayor parte de sus esfuerzos, que es la empresa que ha construido, se opone? Y esto es histórico prácticamente. Es histórico por la forma en que se conformó el sector empresarial en la Argentina. No es como en Alemania, no es como en Estados Unidos, no es como en Italia, en donde constituyeron una fuerza económica que se tradujo en una expresión política que tomó el gobierno. Y desde ahí hizo una política que, al tiempo que beneficiaba sus propios intereses, como sucede siempre que una clase social toma el gobierno, cuando una clase social es progresiva, cuando en su proyecto, en donde satisface los motivos que lo llevaron a hacer el proceso político y a tomar el gobierno, al mismo tiempo tiene un plan inclusivo para la mayor parte de la población. El empresariado argentino parece que no entiende que sin mercado interno, sin buenos salarios, no existe demanda. Y si no hay demanda, no hay empresas prósperas. Y al mismo tiempo, cuando a través del Estado se hace una política proteccionista, eso no significa constituir el mercado en un coto de caza. Ese coto de caza debe servir para potenciar la eficiencia de la empresa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a hablar de esta calificación de Hugo Moyano de traidor a su abogado durante décadas, Héctor Recalde, ¿no? Las implicancias políticas de esta separación. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.299 pesos o 12 cuotas de 245 pesos con tarjeta Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 279 pesos con tarjeta Gendel. Secarropas Diplomatic, capacidad 6,2 kilogramos, acero inoxidable, contado efectivo 699 pesos o 12 cuotas de 69 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 5 al 12 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Hace unos cuantos meses atrás hubo una reunión en la que participó el abogado Héctor Recalde de la CGT con algunos funcionarios gubernamentales, historiadores, analistas. Y bueno, Recalde, según nuestras fuentes, en esa oportunidad llamaba desesperadamente a tratar de construir un puente de parte del gobierno con Hugo Moyano de la CGT, porque decía, bueno, que la sangre estaba llegando al río y que había que hacer algo. Bueno, parece que en ese momento, por lo menos desde el sector gubernamental, no se escuchó la palabra de Recalde y bueno, finalmente, como ustedes vieron, terminó mal esta relación de Moyano con Recalde, porque bueno, están evidentemente en dos veredas políticas muy distintas. Moyano es un opositor férreo, fuerte al gobierno nacional, que incluso quiere armar algún tipo de frente político ahora el año que viene para enfrentar nada más y nada menos que a la propia Cristina Fernández. Y Héctor Recalde dijo que bueno, que él está dentro del Frente de la Victoria y que no se confunde de vereda. Igualmente, a propósito del proyecto sobre las ART, nuestro colega Horacio Berbisky dijo, bueno, que era un proyecto lamentable, inspirado por la Unión Industrial Argentina, y el propio Recalde no votó ese proyecto, aunque sí todo el bloque oficialista está detrás de ese proyecto, ¿no? Presentó un proyecto propio que recogía en buena parte las posiciones de todas las centrales sindicales que han hecho una crítica correcta a la ART. Esta es una concesión que ha hecho hacia el sector empresario la presidenta Cristina Fernández, y seguramente junto con la ley antiterrorista, que es una concesión más bien vinculada a los Estados Unidos, significan las dos concesiones más fuertes que ha hecho el gobierno en el caso de el proyecto de ley antiterrorista, que terminó siendo ley, y en este caso todavía no es ley, pero seguramente lo será el de la ART. Ponemos un mensaje más, hay tiempo, dale. Respecto al entrevistado de ayer, tiene razón, a los militares mataron a Aramburu, lo secuestraron, lo torturaron, le rompieron el vaso y se murió en el hospital militar. Le digo esto porque yo estaba haciendo la colimba ahí. Buenas noches. Un dato, ¿no?, para tener en cuenta que dice el oyente, porque bueno, hay todo un debate finalmente sobre el asesinato de Aramburu, si fueron los propios militares, la gente cercana a Onganía, si fueron los montoneros. Es un tema que se está volviendo a debatir en esta actualidad, ¿no? Es una versión y una hipótesis manejada entonces, en el mismo momento en que se produjeron los hechos, por gente que de pronto carecía de la suficiente respaldo como el conocido como Capitán Gandhi, pero que señaló desde un principio que el asesinato había sido inspirado desde el Ministerio del Interior, del general Imas, del gobierno del general Onganía. Hay algunos autores de libros conocidos de la década del 70 que no descartan esta hipótesis. Ya que leímos, ya que pasamos un mensaje del día de ayer, este otro, que no hubo tiempo de pasarlo, me pareció interesante. Cuenta Carmen, que dice, yo tenía 9 años aquel 17 de octubre, y recuerdo a mi padre, inmigrante europeo, toda la tarde junto a la radio con mi hermano mayor, que rompió un pañuelo con sus manos, y al anochecer, la alegría. Lo firma Carmen. Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por subirse todos los días al tren a las 20. Nos volvemos a reencontrar con todos ustedes el lunes. Y gracias a Juan de Andrés y Flavio en la puesta en el aire. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Corrientes. La presidenta depositó en la Basílica de Itatí una bandera que flameó en Malvinas. Cristina Fernández de Kirchner llegó hasta esa localidad correntina para cumplir una promesa que ella hizo hace 46 años a un grupo de peronistas que en plena dictadura de Onganía llegó hasta las Islas Malvinas para plantar nuestra enseña patria como símbolo de soberanía. La presidenta comparó aquellas épocas con lo que vive hoy nuestro país. ¡Jóvenes en el 66! Para rescatar los símbolos y clavarlos allí junto a la bandera. Jóvenes también en Malvinas entregando su vida por la defensa de la patria y de la soberanía nacional. Y hoy también jóvenes, miles y miles de jóvenes con banderas. Ellos tuvieron que levantar banderas en momentos de dictadura. Ustedes, jóvenes argentinos, tienen la inmensa suerte de hacer flamear estas banderas en una democracia plena de derechos, de garantías. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. En Comodoro Rivadavia, Chubut, FM Aire Patagónico, 90.3. En Santa Rosa, La Pampa, FM Full, 105.7. En Río Grande, Tierra del Fuego, FM Fuego, 90.1. Radio Cooperativa. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. AM 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo.